Sharp Class. Su última grabación es un sencillo con dos canciones que han sonado aquí en Plástico Elástico porque son tremendas. Canciones compuestas por el cantante y guitarrista de la banda, Oliver Horton, y que se hace acompañar por un batería, Declan Mills, y un bajista, Lewis Smith, y forman un trío de esos soberanos. Nos recuerda mucho a los Jam, que llevan ese espíritu en las venas. Y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y seguimos con la música de una banda que se llaman The Grip Wits, una de las bandas favoritas del programa. Bueno, pues tienen nuevo álbum que van a sacar el próximo día 12 de noviembre a través de Hem Records. Se va a titular Dig y es un disco de versiones, pero no de las versiones habituales, sino porque ellos mismos lo dicen, que no han sacado versiones típicas y clásicas, y ellos justifican diciendo que el mundo no necesita otra versión más de Louie Louie. Pero sí que necesitan unas canciones de Amboy Dukes, de similar, de gente rara, de versiones de temas escondidas. Bueno, pues y es lo que han hecho. Tienen de Paul Revere, de quién más tienen. Estoy mirando a ver el listado de los Zombies. Y han decidido lanzar como primer single una canción que buenísima, titulada Shape of Things to Come, que estaba tocada supuestamente por Max Frost and the Troppers, que era un grupo inventado porque no existía como tal, y se usó para la película Wild in the Streets, que se conoció en España como El Presidente. Y bueno, pues es una película en la que había una banda que tocaba supuestamente esas canciones. No nada más lejos, porque el grupo no tocaba nada, el grupo eran actores, y la producción fue encabezada por un matrimonio, Cynthia Well y Barry Mann, ni más ni menos, y como compositor Lee Baxter, que fue el autor de esta canción, Shape of Things to Come. El tema lo tocaban una banda que se llamaba Dave Allen and the Arrows, pero el cantante era Paul Weaver. Unos, Dave Allen and the Arrows, hicieron la música y el cantante Paul Weaver puso la música, la canción, la letra, la voz. Pero los Grip Wits han tomado esa canción, la han recuperado y la van a incluir dentro de este disco que se titula Dig, que sale el 12 de noviembre y que es una canción tremenda. Shape of Things to Come, de Grip Wits. Make believe it's blind and deaf and dumb. Buenísima canción y la interpretación que te voy a decir. Los Grip Wits, que como siempre siguen haciendo sensacionales canciones. Bueno, incluso buenas versiones. Es una de las bandas más compactas que conozco. Y uno de los grandes conciertos a los que fui cuando vinieron a Madrid a tocar en el Moby Dick, y eso que estaban empezando y eran jovencísimos. Los Grip Wits, Shape of Things to Come, canción con historia, que estará incluida dentro del recopilatorio Dig, o del disco Dig, que es un recopilatorio de versiones que hacen ellos. El 12 de noviembre se publica y lo publica Hem Records. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, que también suena a través de emisoras físicas fantásticas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto el Real. Sitios magníficos, emisoras magníficas. Y fuera de la Comunidad de Madrid, no vamos mal. También estamos en sitios maravillosos con emisoras fantásticas. Por ejemplo, estamos en Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra. Estamos en Radio Vacío, que está en Sot de Chera. Y estamos en Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz. En todas partes, con muy buena compañía, suena Plástico Elástico. Y sigamos con la música de una banda australiana que se llaman Poor Little Things. Es una banda que está formada por, es una banda formada por una chica y un chico. Ella se llama Tina Jackson, que es la cantante, y luego su socio es Dave Talon, que también ha sido miembro de la banda de rock australiana Rollerball, y también estuvo en los Marlboro Men, e incluso fue miembro de The Kings of the Sun. En fin, que ha estado muy movido el señor. Y ahora acaban de hacer un álbum, el segundo disco que sacan, que se titula Del Baker, y en donde esta banda, Poor Little Things, tiene canciones buenísimas, como esta, The Castest in the Band. Ellos son Poor Little Things. With you. estaban estos australianos que se llaman Poor Little Things, pobres pequeñas cosas. Y bueno, pues que es una chica que se llama Tina Jackson y un guitarrista que se llama Dave Talon, que había estado, por ejemplo, en Rollerball, una banda que tiene 4 LPs, que es una banda con mucho prestigio allí en Australia, en la Costa Dorada, en Queensland, y que se formó en el año 98. Y bueno, pues él dejó esa banda y ahora está en este proyecto, que han sacado este segundo álbum, que se titula Deal Baker, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son mallorquines y son buenísimos, como han demostrado a lo largo de toda su vida. Este creo que es el 4º disco de su discografía. Se titula I Don't Feel Like Myself. Lo ha publicado Rock Indiana. Calidad, sin duda. Y se abre con esta canción, Bad Liar. El mentiroso malo, muy malo. Ellos son Mad Lovers. De guitarras de toda la vida, con un puntito indie, un puntito que en algunas canciones nos han recordado a los Charts, en otras canciones a los Las, en fin, tienen ese toquecillo y además suenan muy mallorquines, es que no pueden negar su origen. Mad Lovers, el nuevo disco I Don't Feel Like Myself, publicado por Rock Indiana, discazo, muy recomendable. En fin, si te gusta el pop y las canciones y las melodías, este es tu disco. Esta que has escuchado era la presentación, es el tema que abre el álbum, Bad Liar. Ellos son Mad Lovers y suenan aquí en Plástico Elástico, que también sonamos a través de un montón de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, que es una emisora digital musical dedicada a la música rock. También estamos en una web blog página que se llama El Rock es mi rollo. También estamos en una emisora local asturiana que se llama radiopra.nava, el bonito pueblo de Nava. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y buena música. Buena música también suena en Radio El Séptimo Cuervo, que centra en los coches clásicos, los motores clásicos y tal. Y finalmente estamos en Radio Pulsar, en Lisboa, que es una emisora dedicada a la vanguardia, a la juventud, a las movidas, en fin, a la cultura, en todo esto. Buenísimos programas en todas ellas, recomendadísimos. Y aquí también, Plástico Elástico. Sigamos con la música de un inglés que va a sacar su disco a través de... No, perdón, es un inglés que sale su disco el 19 de noviembre a través del sello Big Steel Records, y que se llama Nick Frater. Ya ha sonado en alguna ocasión en Plástico Elástico con su anterior disco. Él viene de Croydon, de Inglaterra, y es cantante, compositor, productor, y prácticamente toca todos los instrumentos. Saca este disco, Earworms, a través de Big Steel Records, y una de las canciones es esta delicia que se titula Boogie Out. Él es Nick Frater. Pues Big Steel Records será el encargado de publicar este disco, Earworms, de Nick Frater, y lo va a sacar en vinilo, en CD y en digital, a través de un montón de plataformas, el próximo 19 de noviembre. La canción que has escuchado se titulaba Boogie Out, y él es Nick Frater, un tipo también con un toquecillo entre power pop y psicodelia, un poquito, muy británico. Sí, el sonido es muy, pero que muy británico. Por eso, y porque nos gusta mucho y porque hace buenas canciones y buenas melodías, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos con un disco que precisamente se publica hoy. Es el disco de Ian M. Bailey, y que lo publica Cool Cat Music. El álbum se titula Songs to Dream Alone To. Lo pusimos hace unos días, un tema de adelanto del álbum, y aquí tienes otro, que es otra maravilla: A Place to Live, un lugar para vivir. Él es Ian M. Bailey. magistral, el señor Ian M. Bailey, un músico que este mismo año, o el año pasado, yo creo que fue durante el verano del pasado año, sacó un EP con Danny Wilde de los Cosmic Rockriders, y es un EP fantástico con ese toquecillo escocés. Los dos son de Glasgow, Ian Bailey y Danny Wilde, y juntos hicieron esas canciones. Bueno, pues ahora saca un disco en solitario, Songs to Dream Along To. Lo ha publicado Cool Cat Music precisamente hoy, y de ahí hemos sacado este Place to Live, que es una auténtica maravilla y que suena aquí en tu programa favorito de canciones, Plástico Elástico. Y vamos a seguir con otro escocés fantástico y maravilloso, ni más ni menos que el señor Andrew Taylor, que hace canciones buenísimas como churros. No como que sean un churro, no, es que las hace todas seguidas y venga y no para. Tiene un coco impresionante y va a sacar un disco a través de Rock Indiana, que con el nombre de Andrew Taylor and the Harmonizers, el próximo 3 de diciembre, y que se va a titular como la banda homónimo, que se dice, y tiene canciones buenísimas. Hace unos días oímos una de esas, la que abre el disco. Bueno, pues hoy vamos con otra, When I Don't Understand, cuando yo no entiendo, Andrew Taylor and the Harmonizers. Switched off in my mind. It's already enough. I can't decide. But should I know better, or have another try? For not understand. There's a chill in the air around your face, like the winter set in. I changed this place. But should I know better, or have another try? Then I don't understand. Qué maravilla de canción de Andrew Taylor and the Harmonizers. Su nuevo disco, el nuevo disco de Andy Taylor, da igual como sea, con dropkick, con solitario, más íntimo, más movido, suele ser fantástico y suele ser una auténtica maravilla. Desde Escocia, Andrew Taylor and the Harmonizers, el disco titulado igual que la banda, sale el 3 de diciembre y lo saca en España Rock Indiana, la canción que hemos escuchado, When I Don't Understand. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con una recuperación que nos apetece. Ellos eran Privata Idaho. Espectacular esta canción del grupo Privata Idaho, un grupo madrileño que se formó en el año 88 y que hacían un sonido muy jungle, muy pop rock, folk rock y muy birds. Tenían los birds en su cerebro. Esta canción estaba incluida en el disco que publicaron con Monster Records en el año 94, Sweroin, y que se titulaba Bad Boys Dream, una auténtica maravilla. La banda se separó en el 2000-2001 después de publicar el cuarto y último disco, que lo sacaron con Elephant y que se titulaba Spain is Pain. España es penosa. En fin, Privata Idaho suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y sigamos con una banda que se llaman Orchards. Graban para el sello Big Scary Monster y sacarán un EP el próximo 26 de noviembre, un EP que se va a titular Trust Issues. Y nos han adelantado un par de canciones y una de ellas es este Leave Us Here, déjanos aquí, we're fine, estamos estupendos. Ellos son Orchards. We started collecting leaves, looking for attention at the cost of finding something beneficial. You use me to gain some rich affection that never wanted me anyway. I'll be the pawn in your game. I'll be the one to take the superficials, 'cause I know me better than that. But you knew the buttons you were pressing, and I let you on the Pues ahí estaba esta banda, que se llaman Orchards, que viene desde Inglaterra, desde Londres, y que pues están teniendo bastante éxito y bastante repercusión en su país. Y el próximo día 26 de noviembre publican este EP con 5 canciones, Trust Issues, que es lo publica Big Scary Monster, y del que hemos oído esta canción, Leave Us Here, We're Fine. Y suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y en el mismo sello también hay un músico que se llama Ian Mills. Es un buen músico también, muy interesante. Creo que viene desde Brighton, creo, que tampoco estamos absolutamente seguros. Y también está teniendo bastante repercusión allí en el Reino Unido. Acaba de sacar con el sello Big Scary Monster un LP que ha salido hace una semana, una cosa así, y no está nada mal. Es un disco que tiene canciones bastante interesantes, como por ejemplo esta, Blood in My Mouth. Él es Ian Mills. There's nothing like a fight to remind you you're alive. The club is kicking out late tonight. I see you standing there with a face that's made to kill. I'm a deer under your will. Just take me home, I swear I will. Be quiet for you. through the storm. I haven't done this for so long. At least I'll thank you for the song. Our bodies crash and turn, a car wreck in July. But no one will survive the backseat lost for you and I. One angsty cliche. Pues el señor Ian Miles era el guitarrista de Creeper, de la banda británica Creeper, y el pasado año empezó a preparar este disco y tuvo un brote psicótico y bueno, pues tuvo ahí un parón y en fin. El caso es que ha sacado este disco y ahora lo está presentando por todo el Reino Unido, está de gira y es un disco que tiene un sonido espectacular. Buenísimas las canciones, se titula Degradation, Death, Decay, y una de esas canciones es esta, Blood in My Mouth. Él es Ian Miles y suena aquí en plasticolastico.es. Vamos con Steven Munar, que tiene gira, y además, al mismo tiempo que tiene una gira, que el día 22 se va a Lleida, al Café del Teatro del el Escorsador. Luego en Madrid está el día 23 en la sala Clamores y el día 24 está en Valladolid en la sala Asclepios. Y para celebrarlo ha sacado un single que, bueno, pues tiene la línea de la música habitual de Steven Munar con su banda, And the Miracle Band. La canción se titula Have I Ever Told You y es buenísima. Have I ever, ever told you? Have you ever, ever seen? There's another kind of dream. Oh yeah. There's another kind of game. Oh no. Ever told you? Have you ever, ever been? No, it won't take long. No, it won't. It's in our hands. Such a mighty. Told you, least me. Mumbling words without a speech, but it won't take long. Miracle Band, para celebrar que se ha puesto de gira, ha sacado esta tremenda canción Have I Ever Told You, que es un single y que es, sirve para promocionar esa gira que empieza el día 22 en Lleida, en el Café del Teatro L'Escorxador. Después está el día 23 en Madrid, en la Sala Clamores, a las 6 de la tarde. Y luego va a Valladolid el día 24 a la Sala Asclepios y ahí estará a las 9 de la noche. Y bueno, pues Steven Munar, que suena y siempre sonará aquí en Plástico Elástico porque hace canciones estupendas. Y bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Que vamos a llegar al final, que hasta aquí este programa 3979 de Plástico Elástico. plasticoelastico.es, que tienes que escucharnos, visitar nuestra web, porque sin ti no somos nada. Que un besito para todos de Paco Pepe Gil, y te voy a dejar ni más ni menos con una señora que nos encanta, Susana Hoffs, y que tiene un disco preparadito, un disco de versiones, de buenísimas versiones. Por ejemplo, tenemos aquí el listado y hay gente de Merry Go Round, Nick Drake, Chris Bell, Richard y Linda Thompson, Los Monkeys, Paul Revere, Velvet Underground, Prince, Syd Barrett y la que vamos a escuchar ahora, que es de Badfinger, que se titula Name of the Game, y en la que ha colaborado además ni más ni menos que la mismísima Amy Mann. Aquí está Susana Hoffs con esta tremenda versión del Name of the Game de su disco Bright Lights, que saldrá el próximo 12 de noviembre a través de Baroque Folk Records. Sed buenos, disfrutad de la vida y la música. Hasta el próximo día. Sir, I could not care. In fact, I would not try. Protest would not take me far. It's different me not being a star. Lock my feelings in a jar until another day. brother, won't you tell me what you know? For somewhere in this paper world there's a place where I can go. Oh, long-awaited mother, is it time to make a show? Take your babies to your breast. You know we never passed the test. All our sins should be confessed before we carry on. Different.